Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos al Más Allá, un programa que ustedes lo escuchan a través de iTunes. Estamos hablando de muchísimas personas que nos escuchan en Colombia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Y a través de la magia del Internet llegamos a millones de personas. También damos el agradecimiento a todas las radios que nos transmiten, que agarran este audio y los transmiten a través de su radio. Usted es un empresario y le gustaría transmitir nuestro programa, en su radio, puede hacerlo. Le damos la autorización para hacerlo, puede escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a platicar. El día de hoy nos acompaña, como siempre, ¡Adriano! Señor Adriano, y también tenemos a Robertico. Robertico, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Bueno, usted será bienvenido también por estar con nosotros. También puede decirle a todas las personas que existe este programa, puedes ir a iTunes y poner la clave allí, Boca Grande, le salen los diferentes programas que tenemos para usted. Vamos a hablar acerca de las cosas esas extrañas que pasan, esas cosas que no tenemos explicación, pero que el día de hoy le vamos a decir lo que nosotros creemos que es, para poder ayudarle si usted está sufriendo de eso. A ver, me contaste un día que estabas en una fiesta, ¿te acuerdas? Vamos a ver si te acuerdas. Estabas en una fiesta aquí en Miami. Y a través de la pared que salían unos negros. ¿Se te olvidó, papá? No se me olvidó. Ah, ok, cuéntame. No, y ahorita hablamos de eso. Bueno, no, ese no me hablaste, tú hablaste fue de otra cosa. Sí, lo que veía yo eran los muñequitos que te no, dije. No, pero esa es una cosa. Pero tú me hablaste de unos negros que ese día había hasta comida que dice. Bueno, y esa comida que estaba aquí. No. Que te acuerdas que después llegaste a tu casa y sentiste que te estaban torciendo la pierna o puyando la pierna. Esa es la casa de paz que yo iba no, allá. Esa es otra cosa. Ahí fue donde torcieron las piernas. Mira, acuérdate. Me hablaste de una fiesta. ¿Tú te acuerdas ese día que él? ¿Verdad que sí? Habla. A ver, dime, ven. De la casa de paz. Le cuento de la casa de paz. Bueno, vamos con la casa de paz, pero esa no era la historia de la casa de paz. Yo me refería a una fiesta que dijiste que había comida servida detrás del sofá. Que tú te ibas a quedar ahí durmiendo. Dice, no, llévame a mi casa. Esa es la casa de la sobrina mía. Esa es la que me refiero yo. A ver, ¿cómo fue? Háblate del micrófono, pegadito al micrófono. Cuéntame. Mira, mi sobrina me invita a pasar el 31 de diciembre, creo que fue, con Thanksgiving. Ok. Y me dijo, no lleves el carro, nosotros te llevamos y te traemos. No, yo voy, no quería quedarme allá, porque fíjate, yo no duermo si no tomo pastillas. No estaba durmiendo. Sí. Entonces dijo, no, nosotros te llevamos, te traemos. Entonces me quedo allá y no dormí toda la noche. Entonces a las 6 de la mañana, me viro, yo estaba durmiendo así para este lado. Me miré sobre este lado. Cuando me ¿dormiste viré, hacia la parte de derecha? Yo dormí a la derecha. Okay. Digo, me acosté a la derecha, estaba en ese lado. Pues yo no dormí toda la noche, ni un segundo. A la una nos acostamos. Y era a las 6 de la mañana y tú, no dormí. Entonces me viro para este lado. Para la parte izquierda. Ajá. Entonces cuando me viro a la parte izquierda veo que salen unas tártaras redondas así que estaban como puestas arriba del sofá, como que era un sofá de esos que es grande así. ¿Qué es tártara, Robertico? En venezolano, en otro idioma que pueden entender. Unos discos así donde ponen comida. Oh, unas bandejas. Bandejas de esas. Unas bandejas. Uno dicen tártara y otro se dice bandeja. Ah, sí. Entonces cuando me viro para la izquierda empezaba a caer tártaras de comida, de puerco asado, picaíto. Bandejas de comida servidas. Servidas. ¿Pero caían o estaban allí puestas? Estaban, ahí no había nada puesto, pero eso es lo que yo vi cuando yo me viré para ese lado. Y eran comida muy deliciosa, sí, comidas buenas, ricas. Como lo hacen en la santería, tú sabes que se hace comida de todo tipo de cosas de esas. Ok, como comidas para hacer ritos. Sí, así de eso. Oh. Entonces, cuando me vi roca empieza a caer tártaras de comida, digo, esta gente, pues, ¿cómo va a ser que va a poner? ¿Qué comida? ¿Significa caer? ¿Caen o estaban puestas? Estaban puestas arriba del sofá, puestas. Así. Okay. Y cuando yo me viro, se empiezan a caer todas aquellas tártaras de comida. Ah, se caen. Y digo, esto está raro. Entonces digo, Gladys, la sobrina mía, no estaba, estaba para afuera con un perrito. Dice, ¿dormiste? Digo, yo no he dormido nada. Dice, ¿cómo yo pasé por ahí? Digo, no, yo te vi pasar, pero yo no te dije nada. Háblate el micrófono, pega el micrófono, la voz. Yo te vi pasar, pero no te dije nada, tuve como el perrito por fuera. Y entonces, cuando se cayó todo, yo miro para la pared y vi así, como decir, de la pared para acá, como un lugar donde era campo y había unos pedregales, piedras grandes y barrancos. A través de la pared podías ver eso. Como pintado en la pared. Oh, ok. Como un video. Una imagen. La imagen. pero como televisión se movían. Como, y como no, era como tres. Era como un santo que usa como un sombrero pajilla. ¿Tú sabes lo que es sombrero pajilla? Claro que sí. Como un sombrero pajilla bajaba ese santo y uno por un lado y otro por otro. ¿Negros? No, no eran negros. Eran blancos, pero dos sí eran como... ¿Mulaticos? Como mulatos. Como indios, sí. Bajaron junto con él. Ajá. Y dije, esto está raro. Y yo, cuénteme. Pero, ¿y lo veías de tamaño normal? De tamaño como... normal de una persona. Oh, my goodness. Y entonces le dije... Le doy cuenta a ella y dije... Entonces se quedaron callados. Ahí fue donde tú dijiste, señores, llévenme a mi casa, me quiero ir a mi casa. No, no, no me quisieron traer hasta las 4 de la tarde. Ah, del día siguiente. Sí, el día siguiente. Ah, ok. No me quisieron traer hasta las 4 de la tarde. Y ¿te asustaste? Claro, porque yo me digo, pues esto, yo lo que hice así, me lo inscribí el cerebro al cielo. Sí. Y me puse a rezar allí a Jesús. Y entonces, oraste inmediatamente, sí, que viste exacto, eso. Exacto. Y dime tú, entonces, Robertico, que... Entonces, ¿tú sabes lo que me transmitió en la mente? Sí. Que estaban en un rito. El tipo que me traicionó con mi mujer. El negro, el alto. No, el estaba en un rito de santería. ¿Pero cuál? ¿Te refieres al negro que tú dices que... No, no, el negro te lo hacer un cuento después. Oh, ese es otro. Ese es otro. Oh. Entonces, ese fue el rito del día... Sanguíneo, o sea, sanguíneo. Ellos mientras estaban haciendo el rito, tú lo podías ver que yo estaban dando la comida a los santos. Viendo, y se le caía la comida, sí, o sea, sí, como que diciendo que esa comida se devoronaba, se caía, no estaba establecida. Se caía así a suelo. O sea, que era, es como diciéndote, no te preocupes, que esa comida no es sólida y se cae. ¿Qué opinas tú de eso, Roberto? Ah, Robertico, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué eres tú que puede haber sido? Un problema de hechicerías y cosas. Eso nunca había. Es un problema lo que él... El Señor le estaba reflejando a él. Para que él pudiese orar. Que me estaban trabajando. Y en ese momento comenzaste a orar. Que pudiera pasar una noche, unos días felices, porque las Navidades. Así no, mismo es. Eso, sí mismo. Eso, ellos estaban haciendo eso. Bueno, no eran y Navidad, si te orates enseguida, acudiste al Señor. Claro, porque claro, yo cuando cualquier cosa que yo vea rara, yo inclino inmediatamente cerebro, oras. Como si fuera una bala arriba. Y allá me veo con él. Entonces oraste. Yo estoy viendo a Jesús en este momento y es una trampa de Satanás. ¿Cómo? Sabe que donde está él todo es luz. Yo, donde está Jesús es muy bonito. Su tabernáculo es precioso, pero el tabernáculo nada más que está sentado Jesús. Yo lo veo. Estoy viendo hace 6 meses o menos más que lo estoy viendo. Lo estoy viendo como un indio. Jesús no es indio. Jesús es rubio y viste de blanco. Y está vistiendo ropa oscura. Oh, ah, no, eso él, no es. Como, eso es trampa de Satanás. Claro. Porque él me... Satanás, cuando yo iba al camino... Te quiere torcer los caminos. Exacto, me quiere torcer los caminos. Acuérdate, hay una piedra que tiene tres esquinas. No lo dice un ángulo. La piedra de ángulo, la ley de la Biblia. Mm. Yo salía de una ciudad vieja, abandonada. Tenía que salir ya. Me quedarían 20 pies para coger... coger la calle así, la izquierda, y a como una cuadra está la piedra de ángulo, y después el camino sigue al lado de un monte muy grande, y acá son terrenos llanos, valles donde se cultiva, pero están desiertos, no tienen cultivo ninguno, hierba, y ese camino tú lo miras y es tan largo, sí, que tú no ves el fin, tienes que seguirlo. Y ahí me hizo así, me pasó una cinta y no me dejó salir afuera. Mi tía me dejó de 3 meses ahí parado, ahí en la cinta esa. Y yo nunca, si no me mandan a pasar, no paso. Si tú no me mandas a entrar a la casa, no entro. Eso es mi sistema. Entonces, de ahí, me quedé ahí. Y cuando vine a ver... Y eso pasa con todo el mundo. Inclusive, eso pasa con el mismo Jesús de Nazaret, que es el dueño de todo. Exacto. Y él no entra en tu corazón hasta que tú le digas, Jesús de Nazaret, exacto, entra en mi corazón. Entonces, le das permiso, ahí es que donde entra. Mira que... Y de ahí, cuando yo vine a ver, estoy parado frente al tabernáculo que me presentaron. Pero ese no es el tabernáculo de David. No es el tabernáculo. Era como una casa, pero no tenía nada que ver con el verdadero. Si me das un lápiz y un papel, te lo voy a dibujar. Lo puedes dibujar. Sería bueno después verlo. Para que entonces veas tú cómo es. Perfecto. Entonces me quedé parando en la puerta afuera más de 10 a 15 días ahí. Y no me mandaba... Necesito que te pegas más al micrófono, por favor. Ya estoy pegado, bastante pegado. Bueno, entonces, habla duro entonces. Como como a los 15 días me mandaron a pasar adentro. Ajá. Pero no me mandaron a, me pasaron, yo me paré y no estoy frente a Jesús. Y si yo voy por Jesús, me lleva al frente. Okay. Y Jesús me espera vestido blanco. Porque okay. Cada vez que yo he visto tres veces a Jesús, las tres veces vestido blanco. Ajá. O sea, tres veces. Lo vi en el túnel, sí. Lo vi cuando me llevó en el cielo, que yo era un niño, y lo vi cuando me provocaron el infarto. Y lo vi niño a él, yo hombre, él niño, él de 14 años me venía para a rescatarme, y cuando, según se acercaba a mí, se iba poniendo niño como estaba en el pesebre. ¿Qué edad tenías tú cuando la primera vez que viste a Jesús, que estabas en como una pradera? Tendría como... El primero fue el ojo y después fue a Jesús cuando yo estaba haciendo la casita. ¿Como 6 años? ¿7 años? ¿8? 7, 8 años. 8 años. O sea, el primero fue cuando tenías tú 5 años. Más o menos. Ahí fue donde vi el ojo que me señalaba. El ojo. Después a los 7 fue lo de... Haciendo la casita. Y después... Lo de la casita. Después, con la gente que estaba trabajando. Sí. Entonces yo estaba haciendo la casita y me levantó y me llevó allá. Allí yo vi... Yo tengo guardado de un reloj que yo compré... Donde está la casita y está Jesús. ¿De qué parte de Cuba eres tú, perdón? Las Villas. De Las Villas. Sí. Tú eres de Artemisa, ¿no, Roberto? De Artemisa. Artemisa y de Las Villas está lejos. Sí, lejos. Está la provincia de La Habana. ¿Y tú no estás en La Habana? No. ¿Tú estás dónde? En el medio de la isla. ¿Tú estás en medio de la isla? Yeah. Okay. Fíjate que este señor es campintero de nacimiento. O sea que... Sin estudio y sin nada, es un gran carpintero. No, pues sí, es un tipo constructor. Y tú eres guajiro o guajiro. Sí, nací en el campo. Pero, sin okay. Estudio y la sin nada. La gente no sabe qué es guajiro. La gente no sabe qué es guajiro en Venezuela. La gente cree que guajiro, piensan que estaban hablando de los guajiros, significa que son de Maracaibo. Y eso no, es lo que el guajiro es el que se cría en el campo. El campesino pasaría para nosotros. El campesino se llama, sí, el guajiro. Ese es el campesino, un guajiro. Tú eres un campesino. Y que tú te has hecho, este campesino con el que te están hablando, es dueño de casa o ha sido dueño de casa en Estados Unidos. Ha viajado por el mundo, ha estado en España. En España. Estaba en. Obviamente. Dos veces he ido a España. Dos veces a España. En España. Santo Domingo. Y a ver. Cuba, que vienes de Cuba y a Estados Unidos, ¿dónde vives? Después fui a Cuba otra vez, después. Y aquí en Estados Unidos has ido a diferentes. ¿Has estado tú en New Jersey? Yo estaba en New Jersey, Nueva York. Nueva York. Yo caminaba bastante aquí en Estados Unidos. Pensilvania, que se nos olvida. Pensilvania, se te ha olvidado, ¿eh? Viví allá en Pensilvania. ¿Y viviste ahí? Sí. Pensilvania tiene muchas creencias de las brujas, ¿no? No sé. En Pensilvania. Bueno, sí, hay brujas. La bruja que me empezó a joder a mí es americana. Imagínate, y americanas, sí, hablan de que tienen inclusive que de noche se vuelven pájaros, pero claro, todo eso es demoníaco. No sé, pero ella es bien mala. ¿Tú sabías, Robertico, que hace poquito, hace como, tiene poco tiempo, un policía estaba custodiando, cuidando un cementerio? Y este policía cuando ve como una señora que viene caminando, y cuando los ve, la ve como un pájaro. Y se da cuenta que es un pájaro y le da miedo y se guarda en donde estaba ahí, en la casita escondida. Y de repente llegó otra volando. Y después vino otra. Y entre tres, y estaban volando entre sí. Entonces este llama a las unidades que vengan, y las unidades venían. Cuando venían las unidades, que venían, estaban la luz y todo, estas se fueron volando. Eso fue este policía que las vio. Otro policía vio que venía volando la bruja sin escoba, pero que venía volando también con el sombrero y todo típico. Eso fue en México. Y el tipo está en el internet, lo puedes conseguir inclusive a través del programa, yo lo coloqué, y el hombre asustado y temblando y da su historia de qué fue lo que pasó. Nosotros le vamos a colocar un pedacito de esa historia para que usted escuche. Escuchemos un poquito el tema del testimonio de este hombre que explica lo que vio. Escúchenlo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa tan extraña lo que vivió este hombre, ¿eh? Ok, entonces, Robertico, tú pidas que eso definitivamente es cosa del demonio. Yo también estoy de acuerdo contigo. No, exactamente. Eso no hay otra cosa que creen. Estoy seguro que todas esas cosas son cosas del demonio. Y la gente ignora que existe. Y la idea de este programa es que la gente sepa que existen de verdad esto. Lo que te voy a decir, cuando Jesús te sale de blanco, el ángel de Jesús te sale, eso es verídico, eso no es cosa del demonio. Porque el demonio viene a hacerte daño y Jesús viene a salvarte. Desde que yo empecé de niño, Jesús me fue dando una escuela, clases. Cuando él me levantó y me llevó a aquella loba y me soltó, yo me quedé en un desierto que no sabía dónde era, como un niño no sabía dónde estaba. Entonces vi un caminito y seguí. Y fui a dar a la puerta del infierno. Me salieron los brujos. Había más de 200 brujos allí. Los demonios, ya estaban allí. Horrible, ¿eh? Habían por lo menos 10 blancos pecosos. Nosotros eran morenos todos, con unos burros así, torcidos, como una espargata y una ropa blanca de mala calidad. Y había candelas y todo, estaban sufriendo ellos. No, ellos estaban ahí trancados, ellos no podían salirse de ahí. Dios tiene los demonios trancados. Okay. Los tiene trancados. Él siempre te está tocando la puerta a veces tú le abres. Exacto. Entonces, yo cuando me dijo una morena, entra el niño, dije, no, yo no entro ahí. Seguí a la izquierda, me dice así, doblé a la izquierda y pasando que ellos estaban cercados por unas cercas de piña de ratón de esa que le llaman. ¿Tú sabes lo que es piña de ratón? Era muy alta, no se podían ir. Y la puerta era de alambre torcido de eso, pues de eso que puedo. Alambre de púa. De púa. No se podían ir de ahí. Entonces, cuando paso, veo una casita como vasita de ganado de esa, que tiene dos aguas así y no tenía forro ninguno abajo. El piso estaba como este alto, dos escalones. Entonces llego allí y entonces cuando me ve, estaba Jesús en unos libros, que como decir la pared, era unos libros guindados. ¿Librería? Aquí, ¿una librería así? No, librería no. Un libro solo, pero de muchas hojas. Interesante. De muchas hojas. Sí. Y arriba una mesa más grande, era más grande los libros que tú en este cuarto. Me recuerdo que tú me contaste que era como una especie de Matrix, la película, donde él movía los nombres. Sí, él hacía así, levantaba una hoja y todo eso era cuadrito y cuadrito así. Y eran y nombres. Él escribía tan chiquito la letra, ponía su cogida de un cuadrito de arriba y anotaba abajo, y de abajo a veces anotaba para arriba. Y eran nombres que eran gente que están recibiendo al Señor y se escriben en el libro de la vida. Bueno, y se los colocaba. Ellos, cuando Dios en el mundo pensó, hizo el mundo, sí, que hubo la guerra, sí, todos los reyes tenían donde anotarlo. Ahí, el libro de los reyes y el libro de los... ¿Cómo da? De los reyes y de los príncipes. Tienen sus libros donde está que dice... Está el fulano, el rey ese, no está anotado en el libro de los reyes, y está escrito en el libro de otro libro que hay, no me acuerdo cómo explicarte cómo es. Será de los paganos, de lo que no sé. Exacto, entonces no anotaba, yo estuve como 2 horas ahí más o menos, entonces cuando ya refresqué, porque yo venía encendido del calor que había, y eran unos terrenos muy malos, eran colorados, malos, y se calentaban mucho, no había plantas ni nada, nada más que unos matorritos chiquitos. Entonces, como unas higueras. No, era muy poco planta, muy poquita, uno sí por allá, otro por acá, sí. Y no había las hierbitas así, lo que había así. Entonces cuando refresqué ya, dije, bueno, me voy. Dice, te va, hijo, me dijo así, te va, hijo. Cuando entré me dijo, ¿qué es por aquí, niño? Digo, no, que traigo mucho calor y vengo a coger un poquito fresco. ¿Y duraste 2 horas con él? Más o menos 2 horas, calculo yo. Entonces cuando me dijo, le dije, me voy. Dice él, ¿te vas, niño? Dice, y entonces me agarró por una manito y cuando fui, bajé la escalera, que había dos pasos de escalera que tenía aquella subida allí. Sí. Entonces, que puse los pies en la tierra, estaba yo sentado donde yo estaba haciendo la casita. Sentado, o sea, volviste de nuevo en el mismo sitio que arrancaste. Exacto, volví en sí. Entonces me levanté de allí. ¿Y fue donde te acercaste a tu mamá? Me acerqué a mi mamá, le dije, mamá, estuve en la casa de Dios. Y dice, muchacho, tú estás loco. Me mandó, mi mamá era mujer gruesa. Y te pegó. Mano así, me zumbó un pecozón que si me coge por aquí me vira al revés. Volví a meter allá en el a seguir haciendo ranchito. Ándale. Pero tú veas lo que son las cosas de la vida. Son cosas. Mira, ¿y tú, Robertico? ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Yo tenía unos 8 años, 9 años tendría. Mira, Robertico, ¿tú no has vivido nada así extraño que tú dices, oye, yo un día viví una cosa medio extraña, una luz que yo vi, una cosa que pasó? ¿Qué cuento tienes así? Que yo estuve en el túnel de la muerte. y de ahí salí. ¿Qué fue lo que viviste ahí? Mañana contamos. ¿Qué fue lo que viviste allí? En ese. ¿Fue estaba duro? ¿Fue feo? Lo más grande del mundo. Pero ¿sí? Después que pasas eso, viene la gloria. Y yo vi el túnel. Él vivió también un túnel. También está. Mi hermana también. Mi hermana estaba y también vio un túnel. Ese túnel, la luz hacia sí, mira. Como hacia, es como un cañón de una escopeta, un arma. Tú lo miras así a la luz y él te hace así, mira. Te brilla la luz. Wow. Y así brillaba el túnel que yo vi. Yo estaba en Pensilvania y me llama el yerno mío. Estaba ya como a las 10 de la mañana más o menos. Dice, José, ¿dónde tú estás? Digo, estoy aquí en Pensilvania. Dice, ¿tú sabes quién se murió anoche? Digo, no, yo no sé nada, no veo nada y me avisaron de grande. Dice, papá se murió. Dice, pues voy para allá ahora mismo. Me bañé, me cambié de ropa. ¿Tu papá? El papá de él. El papá de él. Ese era como hermano mío. Okay. Uno de los que me ayudó en España cuando yo estaba, a mí nadie me mandaba. No tiene nada que ver con el tipo de la otra historia que se murió, nada que ver, este es otro. Entonces, okay. Entonces, cuando llego allá y me paro delante de él, tuve que romper a llorar. Si se quería junto conmigo en toda la fiesta, iba yo a reírme con él porque era muy cómico. Dios mío, ese fue el día que Dios te dijo a ti, ora por él, que yo lo voy a salvar. No, espérate. Entonces, cuando yo me paré allí, me puse la mano al frente porque empecé a llorar. No podía aguantarla. Entonces me decía, pon la mano arriba, toca y despierta y llévalo a donde él nació. Y yo miré para atrás, compadre, y me como me tranqué así. Porque había mucha gente, pues, viéndote. Había mucha gente. ¿Iban a decir que estabas loco? No, iban a decir, este es un santero. Ah, sí. Y si vivía, te iban a agarrar a palo. Y dice, ¿qué es esto? Sí, sí. ¿Cómo va a vivir este hombre? Sí, sí, me van a decir, este es un santero. Y eso fue Satanás que me quitó la idea de que él hiciera lo que él me hacía. Y entonces, cuando yo vi eso, cuando yo me puse a llorar así, me puse los ojos así, vi el túnel ese, pero como no sé cuántas millas tendría. Y en el túnel tenía allá abajo la boca de este ancho. Y había un hombre parado vestido blanco en la punta del túnel. Él me transmitía. Esperando. Me transmitía que lo tocara y lo llevara donde él nació. En ese túnel te hablaba esa persona que estaba en el túnel, te decía lo que tú tenías que hacer. Lo que yo tenía que hacer. Mira qué pero interesante. Miré así para atrás, que tanta gente, porque tenía muchas amistades. Miré para atrás y se me paralizó el cuerpo. Ahí me quedé como medio entumido y yo decía, coño, yo haría esto, pero van a decir que yo soy santero. Y yo no soy santero, me ganó la voluntad del diablo. Wow. Porque entonces me dijo, te pesará. Uy, mucha gente que está escuchando, ¿no?, que son cristianos, me dijo, y que ellos seguramente Dios le dice, mira, dile, salude a esa persona y dile que Dios te ama. Sí. Y uno no se atreve. A mí cuántas veces me ha pasado de que de repente tú estás pagando en el toll, o sea, ¿cómo se llama toll en español? En la garita donde se pagan para, en el peaje. Y cuando estás pagando, de repente Dios te dice, dile a esa persona, Cristo te ama, y si es una morena, sea lo que sea, dile, Jesus loved you. Entonces, cuando yo se lo vas a decir, dice, que de repente, no, hombre, y no se lo dices, y resulta que esa persona está pasando por un momento muy malo de su vida y podrías haberle salvado su vida. Exacto, eso es lo que yo, él me dijo, te pesará, porque él se quedó durmiendo. Ahora ya te pesó, olvídate de eso. Y eso se me pesó a mí. Y yo, el yerno mío, yo lo llamo y él no me quiere coger teléfono, no me quiere contestar. No sé si que la mujer mía o el querindango, porque ellos hacen un trabajo, el nombre tuyo y el mío, y lo separan de amistad. No, pero ya eso no tiene que tener que ver contigo, porque tú eres cristiano, ya tú sí, estás lavado, bueno, con la sangre de Cristo, ya no tienes que tener ese problema. Bueno, yo te estoy explicando lo que hay en eso. Porque así separó todas las amistades de mí y mi poder, familia. Pero ese poder no tiene contigo, bueno, ese poder ya, no está contigo. Bueno, borrado, pero bueno, ella utilizó todo eso porque yo me quedé sin amistades, primo, acuérdate familia. Que eso fue antes de convertirse. Claro, no, eso fue antes. Ya. Antes, porque yo iba a la iglesia, pues yo iba a la iglesia católica. No es como eso, porque la iglesia católica yo iba, pero yo sabía que yo no tenía fe en la iglesia católica. Y continuaban los problemas, y nada pasaba. Salud, tenía problemas de toda aquí la iglesia católica de. Que está ahí en la 32 y la 87. En Miami, Florida, Estados Unidos. Ahí en Huechete. Okay. Ahí yo llevé tres crucifijos que me puso negro en la ropa. Yo nunca había visto un Cristo negro. Cristo no es negro, Cristo es rubio. Rubio, porque eso lo he visto yo. Las tres veces lo he visto y es el mismo Cristo rubio, el mismo. Porque cuando me provocaron el infarto en New Jersey, que me vieron al morir, yo vi a Cristo. Yo iba por la... Yo estaba en Israel cuando me estaba dando el infarto. Yo nunca he visto Israel. Y yo iba por las murallas esas de Israel, de los muros de los lamentos, así mirando, así, caminando por todas las murallas, y entré en un callito de monte. Y era un pueblo donde lo destruyeron con la guerra. Estaban las paredes ahí de las casas, pero ahí no vivía nadie. Y entonces cuando voy entrando abajo al montecito ese, que había una cerquita por aquí, y acá en la orilla, como decir, una casa aquí, vaya, que tiene un cierto lote de terreno, por ello hay los pies. Entonces veo una luz tan fuerte que no se podía mirar para ella, de lo fuerte que era, que venía porque a desembocar, a entroncar con la calle que yo iba caminando. Sí. Entonces cuando salió un hombre joven, rubio, como de 14 años, un niño de ya entrando a hombre. Sí. Y ese era... Vestido de blanco, como yo he visto, sí, la ropa bien blanca, wow. Pero la de Cristo es más blanca. Es la ropa que tú la vas a mirar. Y tienes que arrugar los ojos porque es tan fuerte. Cristal, santificada, ¿no? Sí. Blanca totalmente. Tan blanca, un lino blanco. Wow. Blanco. Entonces, que venía, brillosa. Sí, venía corriendo, y según venía para atrás, entonces se formó, iba corriendo, iba achicándose el tamaño. Y entonces cuando viene llegando así como aquí tú estás, digo yo, tú eres Jesús. Como en unos 2 metros. Tú eres el niño Jesús. Se puso el tamaño de lo que está en el pesebre, chiquito así. Digo, ven para darte un abrazo y un beso. Y hace así, me levanta el oracito, lo agarro, le doy un beso. Ay, qué lindo. Y que lo soltara. Y se desapareció. De ahí mismo yo estaba en Cuba, donde yo nací, llamando a mis hermanas. Debajo de un monte que había, porque aquello se volvió un monte, allí Aroma y eso es monte. Sí. Y yo llamando a mis hermanas, Micaela no. Zoila, Sofía, Julia. Era la que estaban allí. Bueno, vamos a dar un saludo de aquí desde Miami a toda la gente de Cuba, que la gente que pueda estar escuchándonos en Cuba, si usted conoce a alguien en qué parte de Cuba, que tú me dijiste que eres. Yo soy de Santa Clara. De Santa Clara, cualquier persona que conozca Santa Clara. La finca se llama San Francisco de Socorro en el Bayo. La finca de Francisco del Socorro. San Francisco de Socorro. San Francisco del Socorro del Valle. Y entonces llamaba a una sobrina mía que tenía un cáncer en el cerebro, que murió a un poquito 2 meses más. Se murió ella. Y estaba en mi casa porque mi mujer era el abuelo y ella vino. Yo quiero ir para casa de abuelo, estar allá con mi tía porque yo me voy a morir. Y se murió, ella se murió. Wow, wow, mira la historia. Ahí yo llegué hasta ahí. Cuando yo he tenido problemas, ajá, siempre Jesús me ha llevado ahí. Te ha sacado del desierto. Porque la otra vez me contaste. Me sacó de Israel. La otra vez me contaste que tenía. Y de allí me llevó allá y de allá regresé a New Jersey. Entonces desperté con un calambre, todo sí, no me podía parar. Levántate, Marta, que estoy con un calambre, no puedo. Me daba unos calambres porque ellos me estaban provocando. Los brujos provocan calambre en las piernas y te tuercen todo cuando te quieren matar. Pero Jesús es más potente y me salvó. Fíjate, de Israel me llevó a Cuba y de Cuba me trajo a New Jersey. Entonces llamé a Marta. Dice ella, José, tú lo que tienes un infarto. Ella sabía que me estaban provocando un infarto. Me lo dijo. Ok, vamos para el hospital. Digo, no. Donde Dios me traiga la muerte, ahí me muero yo. Pero no el hombre, no el brujo. Sí, por la muerte. Sí, pero no, el brujo no me va a matar. Porque a mí me provocaron más infartos. Después de eso me provocaron más. Tú te mueres cuando Dios quiera, ¿no? Cuando Dios me viene a buscar el día que me venga a buscar. Pero no, Satanás no va a poder conmigo nunca en la vida. Correcto. Amén. Porque Jesús es mi defensa. Sí. Jesús sabe todo lo que me pasa a mí. Tal vez yo tenga que aguantar más cosas. Pero ¿Por qué crees tú? Él me salva siempre. ¿Por qué crees tú, Robertico, que uno está aquí en esta vida? ¿Qué piensas tú? Porque a veces la gente se pregunta y dice, coño, yo no sé qué hago en esta vida, la verdad. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas? Tú vienes con un propósito en esta vida. ¿Cuál crees tú que sea el propósito? En este caso tuyo, ¿cuál crees tú que sea el propósito? está difícil, ¿verdad? A veces, no, no está difícil, está facilito. A ver, ¿cuál es? ¿Qué crees tú? Cada una persona que nace tiene una misión en el mundo que cumplir. Hasta que no la cumpla, no se va. Claro, claro. Estoy de acuerdo. A veces... Se pueden hacer todo los tipos de santería. Adriano, tú sabes... Y no te tumba. Jesús, cuando te van a hacer pan, lo para. Mira, Adriano, ¿tú sabías que ahí la gente tiene llamados que pueden ser muy tontos, pero son muy poderosos para Dios? Por ejemplo, hay gente que únicamente tiene que criar a su hijo. Ese es el llamado. Cría al niño que crezca, porque ese niño va a ser poderoso o ese niño va a tener otro hijo y ese hijo va a ser nada más que un Obama, por ejemplo, un presidente. O va a ser algo importante para el reino de Dios. Y te digo esto porque mucha gente dice, ay, pero ¿yo qué hago en esta vida? Yo no entiendo para qué Dios me trae esta vida si únicamente lo que hago es trabajar, me voy a dormir y trabajar y me voy a dormir. Yo te voy a decir este día, y me parece muy importante, y estaba la otra vez hablando yo acerca de eso, porque lo estuve consiguiendo ahí en Primera de Corintios, creo que está la 4:18, no me acuerdo, por ahí está, donde te habla acerca de que cuando nosotros queremos que pasen cosas importantes en nuestra vida, tenemos que no darle la llave al enemigo, porque cuando nosotros decimos, ay Dios, pero si yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy diezmando, yo estoy haciendo todas las cosas buenas, pero bueno, resulta que después de vez en cuando te metes unas cosas que no se deben ser. Por ejemplo, tú bien sabes que si tú no quieres darle la llave, el control remoto al enemigo para que te perjudique y puedas recibir bendiciones, tú tienes que hacer desde ya todo lo que Dios dice, te pide que hagas. Como por ejemplo, dejar la pornografía. Yo no veo eso. No hablo de ti, hablo de la gente que está escuchando. Sí, dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar la prostitución, dejar qué cantidad de cosas que están fallando en nuestra vida, como por ejemplo el utilizar malas palabras. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente me escucha y dice, oye, estás diciendo una mala palabra. Mala palabra para tal país, que en otro país no significa nada y uno se acostumbra al país que está. Dice, el país que fueres, haz lo que vieres. Exacto. Y definitivamente algunas veces nosotros utilizamos palabras como, por ejemplo, coger en Venezuela es mucha, mala palabra. Aquí en Cubalandia, aquí en Miami, que es el... Se usan todos los... Uno habla de coger, de agarrar. Por ejemplo, coge el vaso. O ven, estoy parado en tal esquina, cógeme aquí y búscame. ¿Sí me entiendes? Cógeme aquí y llévame. En España. Nadie está hablando mala palabra, pues, obviamente. En España tú vas a salir con un amigo. Sí. Y él te dice: ¿usted se viene conmigo o yo me vengo con usted? Diga, correcto. Diga aquí eso. En Cuba no puede ser. Se ríen porque dice, coño, que te está dando. Claro, él se refiere para las personas que son de otros países. Sí. Cuando tú hables de venir, yo me vengo contigo, significa es que yo estoy haciendo el amor y estoy culminando, estoy en el éxtasis del amor. Sí, y estoy en ese momento culminando, acabando, llegando a la éxtasis. La gente que tiene malos pensamientos, sí, ya cogen eso como una palabra mala. Y eso sí. Ellos dicen el español. Vamos a ir a tal lado, entonces él te dice, o tú me vas a ver a mi casa o yo voy a tu casa. Mire, yo quiero orar por las personas que nos están escuchando, las personas que usted está escuchando este programa. Usted tiene un problema de vicio de droga, usted que tiene problemas de alcoholismo, usted que tiene problemas de la masturbación, usted que se masturba tiene que dejar eso. Usted que seguramente dice, no, yo no tengo ningún tipo de problemas, pero tengo una noviecita y con esa noviecita me estoy acostando y con esa noviecita no es mi esposa, no vive conmigo, pues usted está en pecado. El día de hoy vamos a orar por usted, vamos a eliminar todo eso malo que está en nuestra vida para sacarlo de completo, quitarle el control total al diablo, lo reprendemos al diablo, le damos el control a Jesús de Nazaret para que de esta forma comience a usted a tener bendiciones en su vida. Van a haber milagros el día de hoy. Seguramente usted necesita dinero, puede venir un negocio impresionante. No importa, escúcheme, yo he visto milagros impresionantes. Gente que está apelando. Mire, le voy a contar la historia de un doctor, de un señor, doctor Enrique, amigo mío. Este señor tenía mucho dinero, bastante dinero. En el caso de Robertico que está con nosotros el día de hoy. Robertico, di hola. Aló, hola. Ok, Robertico. Un tipo que ha tenido mucho dinero. Robertico ha tenido negocios, ha tenido camiones, ha tenido restaurantes. Este hombre que tú ves ahí ha tenido mucho plata. Y tú lo perdí. lo perdió, pero escúchame, pero así mismo lo puede volver a ganar, porque él lo perdió, ha perdido, ha ganado y ha perdido. ¿Cuántas veces te ha pasado esto, Robertico, que tú has perdido todo y después vuelves? Dos veces, pero yo soy igual que Job. Hay que leer Job. Y te levantas. En el primer capítulo, yo no me quedé en el primero, yo llego al 42. Al 42. Le explico esto a la gente que no se escucha. Es porque... leído a Job también. Ajá. Le explico esto a la gente que no se escucha porque seguramente ellos dicen, oye, pero yo llegué y tenía un negocio y lo perdí. Pues Dios te lo vuelve a dar. No, pero lo que pasa es que eso fue un milagro. Tener un negocio aquí en mi país es un milagro y ya lo tuve. Dios te lo vuelve a dar. Este señor que te estoy diciendo lo tenía todo, pero también lo perdió. Le digo, tenía una agencia de vehículos, vendía vehículos en Honduras. Multimillonario el hombre. Y de la noche a la mañana el gobierno de Honduras le quitó todo, perdió todo, lo estaban juiciando como si fuese un estafador. El hombre queda en la calle y Dios lo ayuda, no solamente, se vuelve cristiano obviamente, no solamente le quitan el problema de que no es estafador, no lo hacen nada, sino que él, pero él se queda en la calle. Cuando te digo en la calle, te digo literalmente en la calle, no donde dormir, no donde acostar la cabeza, no donde llevar a su hija, a su esposa ni nada, pero con fe él pudo continuar. ¿Cómo consiguió? Un lugar donde meterse con su esposa y sus hijos y trató de hacer un negocio por aquí, por allá, no conseguía nada y en el momento menos pensado llegó alguien y le dijo, mira, tengo esta plata, vamos a hacer este negocio, confío en él, y de la noche a la mañana hizo otro negocio y después vino un tipo y dijo, oye, está bonita tu cafetería, yo quiero tener esa franquicia, y le dio así dinero cash, $150,000 para hacer una franquicia en Guatemala. Ese es el poder de Dios. Este hombre que no tenía nada, ahora de nuevo está en la fuerza y ahora tiene una empresa de exportación de café. Tiene una cafetería tiene cafeterías en Honduras, grandes en Honduras, en Guatemala, en México y aquí en Miami. Ese es el poder de Dios. Entonces, que Dios levanta a Robertico, ya lo levantó, ya Dios lo autorizó, ya Dios está esperando nada más que Robertico haga ciertas cosas que Dios sabrá, yo no lo sé, pero Dios lo sabe y le pone a Robertico qué debe hacer él para cambiar en ciertas situaciones para que le llegue la bendición que ya está autorizada. La bendición está firmada, está autorizada, porque Dios es un Dios que va, que te ayuda de día tras día, noche tras noche, año tras año, y te lleva de mejor a mejor, no de mejor a peor. Entonces, si él te da algo, no te lo quita. El diablo te lo puede quitar, pero el diablo te quita. Pero tú vienes y lo reprendes en el nombre de Jesús y lo llevas a juicio y te tiene que devolver 7 veces lo que te quitó. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú eras dueño de ¿cuántos restaurantes tenías tú, Robertico? 2. Entonces, de esos 2 restaurantes que tú tenías, Dios dice, no yo, Dios dice que el diablo te lo tiene que devolver el doble. Son 14 entonces que te tienen que venir, ¿no? Perdón, tenías 2 nada más, ¿no? Sí, sí. Entonces serían el doble serían 4. 4. Ya tendrías que tienes que venir con 4, pero como dice, como no es el doble, dice 7 veces más. 7 veces más son 14. Tengo razón yo. O sea, Dios dice en la palabra que el enemigo te lo tiene que devolver 7 veces más de lo que él te robó. Son 2, son 14. 14 restaurantes tú vas a ser dueño, porque yo le creo en Dios, yo creo en la palabra de él. Y si usted que me está escuchando dice, hey, pero yo tenía problemas con un trabajo y me lo cubrieron, vas a tener un trabajo que te van a pagar 7 veces más. Creyéndole a Dios, tú vas a obtener eso. Hay negocios que van a venir. Ponte que si a Dios llegó, el enemigo llegó y te quitó un sueldo y quedaste desempleado y ya tienes 6-7 meses desempleado. Bueno, esos dineros, súmalo y verás que vendrá un negocio que te vas a ganar 7 veces más que eso. Bueno, vamos a orar, señores, ustedes que tienen que están aquí el presente, el señor Robertico y obviamente Adriano. Vamos a orar por todas las personas que tienen vicios, que tienen problemas de alcoholismo, que tienen problemas de drogas. Vamos a orar para que ellos puedan salir de esos problemas el día de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros no somos los que tenemos el poder lo tiene Cristo, únicamente somos un como una especie de computadora que nos usan, ¿verdad? Nosotros somos solamente eso, es algo, una herramienta que Dios usa. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te pido por todas las personas que nos escuchan. Declaramos en el nombre que sobre todo en nombre de Jesús de Nazaret, que estas personas dejan cualquier vicio que tengan. En el nombre de Jesús declaramos y atamos todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de vicio. Lo amarramos en el nombre de Jesús y lo sacamos fuera de la vida de cada persona que nos escucha, de cada persona que está escuchando este mensaje. Queda atado todo espíritu de vicio y sale fuera de la vida de nosotros y la vida de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que todo espíritu de pobreza sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de lascivia, de masturbación sale fuera de cada persona que nos escucha en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido, mi Señor, que los envuelva con la sangre del pacto. Pido que alinees la mente de ellos, Señor, con la tuya, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo en el nombre de Jesús. Eres libre. Créelo, di, soy libre. Repítelo, soy libre. Soy libre, vamos, repítelo, soy libre. Ya yo no tengo ningún tipo de vicio. Dígala, no tengo ningún tipo de vicio. Reprendo todo vicio, dígalo con su boca. Reprendo todo vicio. Lo saco de mi vida. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Soy libre. Todo espíritu de vicio sale fuera de mi vida. Dígaselo, dígalo, dígalo duro. Sale fuera de mi vida todo espíritu de vicio. No tengo ningún tipo de vicio. Tengo al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y si mora el Espíritu Santo en tu cuerpo, no puede haber ningún espíritu de vicio. Créelo, créelo. Fuiste pagado con la sangre. Fuiste comprado con la sangre del pacto. Así que eres libre el día de hoy y no le creas más a Satanás. Si te pide que tú vengas y tengas la necesidad de ir a tomarte un traguito, no le creas, no le creas, no le creas. Tú no tienes vicios. Si te pide que vayas a fumarte una marihuana, no lo fumes, no lo fumes. Ya tú no tienes ningún tipo de vicio. Tú no necesitas eso. Tú eres libre el día de hoy. Gracias, Señor. Dale gracias. Di gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque me diste la libertad. Porque me diste la libertad. Dígaselo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque soy libre. Porque no tengo vicios. Gracias, Señor. Porque me cubres con tu sangre. Porque me alineas mi mente con la tuya. Porque llevas todos mis pensamientos cautivos a tu obediencia. Gracias, Señor. Porque tú pagaste el precio. Soy libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria para Él. Bueno, mis amigos, usted que está escuchándonos, recuerde que usted puede avisarle a todos sus amigos que está usted escuchando un programa diferente, un programa bueno. Diga que existe este programa y vamos a vernos con Adriano, que Adriano nos tiene unas buenas cosas y Robertico también. Bueno, señores, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Despídase, Robertico. A toda la gente que Cuba. Bendiciones para todos los hermanos, bendiciones a toda la gente de Cuba, que no se apure, que no se desespere. La gente de Cuba. Llega poquito a poco. Dios tiene su propósito y él no se olvida. Los vecinos de Cuba, ¿cómo se llaman los vecinos de Cuba? De Cuba, allá de Artemisa, toda la gente de Artemisa, muchos saludos. ¿A quién te recuerdas? Que Dios los bendiga. ¿De quién te recuerdas de allá en Artemisa? Que tú te puedes acordar. Son muchos. ¿Cuántos son? Muchos, infinitos, eran primos, que eran familia allá. Se van muchos. Bueno, toda la gente de Artemisa. Todas las bendiciones para ellos. De parte de Robertico Iturralde. Bueno, señores, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces. Sí.